¡Ay, amor! Me preguntaron si podía saludarla. Dije que sí y vino a mí. Y con su mirada hacia abajo, con una amiga tomada de la mano, que una carta me entregó. Me dijo solo escribí, pero esa me la dictó. Alcé su rostro y le pregunté por qué lloraba y solo me besó. Con sus ojos cerrados mi cara tocó y me dijo: lee mi carta por favor, que por mi boca un gusto a tristeza, porque él se me di cuenta que ahí no podía ver. Yo le dije: ¡ay, amor! Leí la carta y en ella me cuenta cómo imagina que soy. No pone de qué color, para eso se sorprende. Alcé su rostro y le pregunté, ay, ¿por qué lloraba y solo me besó? Con sus ojos cerrados mi cara tocó y me dijo: ay, lee mi carta por favor, quedó en mi boca un gusto de tristeza, porque al irse me di cuenta que ahí no podía ver.